Viva Venezuela, mi patria querida. Y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Que voz tan bonita, Tati. Caramba. Mira esa arpa, escucha eso, escucha eso. Qué lindo. No es jarocho esto. Esto es venezolano, no es jarocho, caramba. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordiales de la Tati. La hermosa voz de la Tati, Estivo Garanda y el señor en el fondo. Pablo, oye Pablo, tú como que quieres identificar a la gente que te escuche un poquito más, ¿eh? Te voy a poner a cantar. ¿Sabes qué? Te voy a poner a cantar. ¿Te parece? Me parece. Préstale los audífonos, Tati. Vamos, vamos a escuchar eso. Tristes recuerdos, vamos. Vamos, dele. Que no me la sé, esta no me la sé. El tiempo pasa, dale. Dale. Y no te puedo olvidar. Aclaración para todos los mexicanos. Este tipo de música no es el común denominador. Pero te agradezco de todas formas. Muchas gracias. No, cántala, tú la vas a cantar. No me digas que no. No, definitivamente te hizo quedar mal el hombre, ¿eh? Así es. Definitivamente. Bueno, entonces entramos de este pequeño recuentro de los mexicanos tristes recuerdos, que no te lo sabes, que lo cantó Vicente Fernández. Sí, señor. Bueno, y bueno, es muy, pero muy conocida esa canción. A ver, hablando de los venezolanismos, para todas las personas que nos escuchan en Australia, bienvenidos. Por supuesto. Qué lindo la gente de Australia, ¿verdad? Ay, ellos, es que están tan lejos, 24 horas, ¿no?, en avión, sí, para llegar a Sydney. Es una grosería. Es una barbaridad. Una grosería. Y como 14 horas de diferencia horaria. Eso es una violencia doméstica. Es total. Explicit. Es bien interesante. Ajá. Cuéntame, ¿qué te parece si hablamos de chucherías? Oye, qué interesante, ¿verdad? La bodega y todo eso. La sí, bodeguita. Eso me gusta. A ver, vamos a hablar. ¿A quién no le gustaban las chucherías cuando era chiquitito? El papaupa, el chicle de papaupa. ¿Te acuerdas? Grandote, era un chicle papaupa para ti que no eres venezolano. Es un chicle de ese tamaño. Largo. Como una gran salchichita. De color rosado. Sí, porque era sabor tutti frutti. Correcto. ¿Y costaba 25 centavos o eran 12 centavos? Tú dices la locha. La locha. Creo que era una locha. Bueno, eran a locha. Luego, por supuesto, con... Ajá. Digo, yo no me acuerdo en mucho. En la inflación galopante. Yo no soy de tu edad, Tati. Pasó a... No, mira, estoy jugando porque la que no conocen a Tati dice, oye, entonces Tati tiene... No, Tati es una mujer muy joven, pero tiene un conocimiento bárbaro. Digo yo joven. Tú, Pablo, sabes la edad porque tú tienes la información, pero yo la veo muy jovencita. Sí. Bueno. No, y había un montón de chucherías aparte del Papa Upa. Sí. No sé quiénes recuerdan haber ido a la cantina del colegio y comprarse una conserva de tamarindo. Sí. Y mientras más semillitas tuvieras, sí, mejor. Sí. Venían envueltos en un papel celofán transparente. Aclaración para los mexicanos. A ver. Cantina del colegio no quiere decir que vendían bebidas alcohólicas. Ah, cierto, ¿verdad? Que la cantina para ustedes es dele que dele para adelante. Digamos, tiendita de chucherías. No, era la cafetería de la escuela realmente. Sí, ahí, tú sabes que en Venezuela, no sé si eso pasa... Qué rico, porque tú comías tus empanaditas y a veces hasta arepa, pero ya arepa era porque ya tú tenías una platica que tu papá te decía, puedes comerte una arepa. ¿En serio? La arepa es la gordita en México. ¿Si has comido arepa? Sí, claro. Ok, la misma, parecida gordita, pero el sabor es un poquito diferente, pero para los mexicanos que están escuchando dicen, ¿qué caramba es arepa? Bueno, es una gordita. Sí. Una gordita. Y lo único que es de harina de maíz, por supuesto. La gordita en México es harina de trigo. Sí, correcto. Es diferente. Pero, exacto. Yo traté de hacer arepa cuando estaba nuevecito en Los Ángeles, sin harina pan, porque no había harina pan, y agarraba esa masa que es para hacer las tortillas. No sabe igual. No, porque te salen parecidas a las arepas andinas. Saben muy fuerte, es muy... El tamal no es que... Los tamales ahora... Bueno, sí, es para hacer tamal también, ¿verdad? La harina esta. Sí. Esa harina. ¿Cómo subió la música aquí en esta parte, eh? Y cuéntame entonces, Tati. Entonces ibas a la cantina de la escuela, a la Ajá. cafetería de la escuela, y te encontrabas con todo un mundo de chucherías. Uh-huh. El Papa Upa, aunque no vendían muchos chicles, por eso de que te gustaba pegarle los chicles en el pelo a tus compañeritas. Uh-huh. que te caía mal. No, y es tenía... que yo lo hice. Exacto, no, no, por supuesto. Alicia sí. Sí. Y tenías que después limpiártelo con aceite, sí, de comer. Con aceite de comer, exactamente. Que una marca para recordarnos, una vale, ¿no? Mira, ¿te acuerdas aceite Diana? El de la niñita, Diana, ese que salía como bailarina. Verdad, con unos moñitos, ¿no? O Batel. Batel. Y yo dije, vale. Y es Batel. Y es Batel. Oye, tienes una memoria increíble. Sí. ¿Qué otra? Oye, qué cosa tan interesante. Tú estás en la luna. Sí, estoy intentando traducir, pero no, yo también estoy perdido. Maseca. Algo súper Maseca, exacto. Te estoy tratando de ayudar. Había una chuchería ya saladita, que era el Super Poppy, que era la versión económica del Pepito, de la bolsita de Marlon, de la cara del niñito. Saludos a Poppy, por cierto. Sí, el Super Poppy era la versión económica del Pepito. Tenía mucho menos sabor, y yo creo que justamente esa adicción de buscarle el sabor a queso te hacía que comieras y comieras y comieras. Oye, qué interesante. Yo no he hablado con Diony López de eso. Es interesante. ¿Será por él? Me imagino que sí, ¿no? Habría que preguntarle. Hay que preguntar. Seguramente va a decir, por supuesto. ¿Qué te pasa? No, no, él es realmente es muy humilde, a pesar de que tiene muy mala fama por su carácter. Déjame decirte. Uh-huh. La gente que lo conoce muy bien dice que es muy, muy corajudo, como dirían ustedes en México. Los aplausos para ti, mi amor. Los aplausos para ti. Gracias por estar conmigo, por hablar de tantas cosas interesantes aquí en venezolanismos.net. Y pues usted puede escribirle directamente a Tati a través de latati@gmail.com. Qué voz tan linda tienes tú. Te ve de dormir. Entonces, Pablito, ¿tienes hambre, Pablo? Un beso, cuídense.